que es imposible que podamos arreglarnos, que ya lo nuestro es del pasado, que es imposible que tú vuelvas a mi lado, que tienes otro, que quieres mucho. Te felicito por tu nueva adquisición. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Ay, que no me quieres, que no me amas, que es imposible que podamos arreglarnos, que ya lo nuestro es del pasado, que es imposible que tú vuelvas a mi lado, que tienes otro, que quieres mucho. Te felicito por tu nueva adquisición. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Que seas feliz con él, que vivas bien, que tengas todo lo que quieres con él. Él a ti te maltrata, yo quiero que tú sepas que aquí tienes tu casa. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Y viene bailando. Que seas feliz con él, que vivas bien, que tengas todo lo que quieres con él. Y si algún día él a ti te maltrata, yo quiero que tú sepas que aquí tienes tu casa. Yo por mi parte seguiré queriéndote, sufriendo la amargura de este amor. Yo por mi parte seguiré queriéndote.